eres Europa. Un proyecto de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, de Reine, la Red Extremeña de Información Europea y de la Fundación Ciudadanía. Bienvenido a Tú eres Europa, tu programa de radio europeo perteneciente al proyecto El Foro La Hora de los Jóvenes en Europa en la Presidencia Europea. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Isabel Pagador y quiero que me acompañes en esta andadura. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? Espero que muy bien. Hoy vamos a tratar la Iniciativa Ciudadana Europea. El Tratado de Lisboa introduce una nueva forma de participación pública en la elaboración de políticas de la Unión Europea, la Iniciativa Ciudadana Europea. A través de ella, 1 millón de ciudadanos de un número significativo de Estados miembros puede dirigirse directamente a la Comisión Europea para plantear, pues, una iniciativa que les interese en un ámbito de competencia de la Unión Europea. La Iniciativa Ciudadana Europea, la verdad es que es la primera vez que lo oigo, no había escuchado nunca esa iniciativa, pero sí que creo que por el nombre que recibe debe intentar un poco acercar la Unión Europea y los temas europeos a la ciudadanía, ¿no? Pues no me suena mucho, pero yo creo que es una iniciativa para que los ciudadanos de toda la Unión Europea se enteren de los temas que transcurren en Europa, de las políticas y todos los temas. Pues será la forma en la que los ciudadanos participen en la comunidad europea, en la Unión Europea. We are travelers. We go far. We've never been to. That's where we are. And if I wrote that curse someday, not sure we'd recognize the faces anyway. So I sing about. My train is calling, and it sounds just like a buzz, but I'm on to facts and the curves. Yes, my train is calling, and I don't know where it goes, but I'm on to facts and the curves. Run into trouble on your way. Could you please tell it that I've got a few things I'd like to say? 'Cause we made this deal long ago, that I keep you busy just if you would support my shows. So I sing about this great love. I'd like to know, but baby, I just have to go. 'Cause my train is calling, and it sounds just like. Oh, yeah. Y antes de continuar, queremos aclararos qué es la Comisión Europea, conocida también como el órgano ejecutivo comunitario. Bien, con sede en Bruselas, la Comisión es la institución en la que se perfilan los tratados de la Unión Europea. Como órgano ejecutivo, su función es dictar y hacer cumplir las leyes y responde políticamente ante el Parlamento Europeo. Ostenta el monopolio de la iniciativa legislativa, ejecuta el presupuesto y las políticas comunes, representa a la Unión en su conjunto y promueve y defiende el interés general comunitario. Queremos hablaros del Tratado de Lisboa. Pues bien, el Tratado de Lisboa, firmado por los representantes de todos los Estados miembros de la Unión Europea en Lisboa en 2007, sustituye a la Constitución para Europa. Con este tratado, la Unión Europea tiene personalidad jurídica propia para firmar acuerdos internacionales a nivel comunitario. Un presidente del Consejo Europeo, un solo puesto para asuntos exteriores, una Carta de los Derechos Fundamentales y un Parlamento con más poderes y peticiones ciudadanas son algunas de las incorporaciones del Tratado de Lisboa. Tours Europa habla con la doctora en Ciencias Políticas y Sociología y miembro del Comité de Expertos de la Unión Europea, Susana del Río. Susana, bienvenida al programa. Muchas gracias. Pues queremos conocer, como comentamos, Susana, en qué consiste la iniciativa europea. Bueno, la ciudadana. Iniciativa Ciudadana Europea es una iniciativa incluida en el artículo 11, apartado 4 del Tratado de Lisboa, que estamos ahora poniendo en marcha con la presidencia española de la Unión Europea, y es una iniciativa por la que 1 millón de ciudadanos de un número significativo de países pueden presentar a la Comisión Europea una iniciativa para que la Comisión Europea inicie un proceso legislativo. Es una iniciativa que está incluida en el proyecto de Constitución Europea. Fue una iniciativa que se incluyó, la iniciativa legislativa ciudadana, en el artículo 47 de la Constitución Europea, párrafo cuarto, en el título Vida Democrática de la Unión. Vida Democrática de la Unión en la Constitución Europea tiene dos artículos, el 46 y el 47, el 46 dedicado a la democracia representativa y el 47 a la democracia participativa. El párrafo cuarto fue un párrafo que se incluyó en el último momento por la Convención Europea y a petición de muchas organizaciones de la sociedad civil. Ahora, con el Tratado de Lisboa, que, como ustedes saben, pues tiene una esencia y un contenido muy constitucional, vuelve a incluirse la Iniciativa Ciudadana Europea. El número de países pues ya se ha establecido que tiene que ser un tercio de los Estados miembros. ¿Y esto por qué? Porque tiene que tener un valor paneuropeo, transnacional. Y es la manera de que, a través de un número significativo de países, esa iniciativa sea realmente en dimensión europea. Y bueno, se está trabajando en ello. La Comisión Europea el día 31 de marzo presentó un documento, se sigue avanzando, trabajando con el Parlamento Europeo, con el Consejo y también, con, por supuesto, las organizaciones no gubernamentales y movimientos ciudadanos, porque realmente ha sido una iniciativa que ha creado un debate desde el año 2002-2003, muy importante, un debate en red entre organizaciones de la sociedad civil, un debate transnacional. Y ahí quiero resaltar el valor que tiene como poder democrático, cómo refresca la democracia europea, porque crea realmente un poder democratizador muy transversal y en el que además, bueno, ciudadanos de distintas edades, de distinto nivel sociocultural, socioeconómico, de diferentes países, pues bueno, se van a unir para presentar esa propuesta a la Comisión Europea. Y yo creo que además del valor que tenga cada iniciativa, pues hay que también resaltar mucho lo que digo, cómo es una iniciativa que democratiza y desdobla una vez más la democracia europea a muchos niveles, con el poder de la democracia representativa siempre como un poder que está ahí permanente, tradicional y por supuesto continuo. Y entonces, luego, bueno, también sí. Decir que se está cuidando mucho la calidad y el marco de esas iniciativas. Me estoy refiriendo a que, claro, las iniciativas, la Comisión Europea va a tener que valorar si son iniciativas que realmente pues están son acordes, ¿no?, con lo que es los valores de la Unión Europea, el marco de la Unión Europea, y bueno, y ahí hay que, yo creo, cuidar mucho también cómo se transmite a los ciudadanos qué es la iniciativa, cómo se puede presentar una iniciativa, y vuelvo a repetir, y el valor en relación a la democracia de cada propuesta. Entonces, Susana, para los oyentes, para que les quede claro, la iniciativa ciudadana lo que propone es diferentes personas de diferentes países de la Unión Europea ¿sí? presenten su propia iniciativa, su propia propuesta. Eso es, eso es. O sea, 1 millón de ciudadanos, 1 millón de firmas, se ha estado estos meses también y este tiempo viendo pues cómo se puede realizar la recogida de firmas, cómo se puede autentificar, cómo se pueden autentificar esas firmas, y es eso, 1 millón de ciudadanos de un número significativo de países que tengan que quieran, ¿no?, un objetivo o que quieran presentar una iniciativa en relación a un tema concreto. Pueden ser iniciativas muy variadas y sobre asuntos muy diferentes, pues pueden presentar a la Comisión juntos, de manera conjunta, algo que les preocupa para que luego eso pueda tener en su momento un valor, un rango de ley. ¿Y tenemos algún antecedente en el que basarnos o es completamente pionero esto? Bueno, es pionero en el marco, vamos a decir, institucional de la Unión Europea, pero de hecho, por ejemplo, ya algunas asociaciones europeas de discapacitados, etcétera, ya en algunos años anteriores y acogiéndose desde el proyecto de Constitución Europea a la Iniciativa Legislativa Ciudadana, que es la Iniciativa Ciudadana del Tratado de Lisboa, pues ya ha habido recogida de firmas, 1.300.000 firmas en unos casos. Ya ha habido algunos ayuntamientos, ahora por ejemplo en estos meses, que están haciendo su propuesta para temas diferentes. Es pionera en relación al marco institucional y dentro de un tratado que está en vigor, pero realmente ya hay antecedentes de cómo recoger esas firmas y de hacer propuestas y peticiones para que la Unión Europea ponga atención en un tema determinado. Se trata, pues, de avanzar y hacer visible la democracia europea. Está claro, está claro. Es un elemento más, como he dicho antes, que refuerza la democracia europea. Hay otros, que además Europa es democrática plenamente y Europa es un ejemplo de democracia siempre. Lo que pasa es que, bueno, este es un elemento más, este es un eje más, un vector fuerza para realmente mover esa democracia europea, y vuelvo a repetir, a nivel transnacional, y poniendo en común y haciendo que ciudadanos de distintos países busquen un objetivo común hacia el que dirigir su esfuerzo para recoger 1 millón de firmas y poder presentar a la Comisión Europea su propia iniciativa. ¿Y cree, Susana, que este proyecto conseguirá movilizar a los ciudadanos y concienciarlos sobre los temas europeos? Sí, sí, la Iniciativa Ciudadana Europea va a conseguir que haya un intercambio importante sobre temas que preocupan a los ciudadanos a nivel europeo. Va a servir también para que haya un sondeo muy importante por parte de las instituciones europeas de sobre qué temas y en qué asuntos quieren los ciudadanos que avance la Unión Europea. Y luego, además, pienso que realmente va a servir para que se pongan en marcha mecanismos participativos que consigan unos nuevos espacios para que haya debate entre ciudadanos de diferentes países, organizaciones no gubernamentales, fundaciones, políticos, eurodiputados, ámbito europeo, ámbitos nacionales. Va a haber un un trasvase de sinergias y una movilización, yo creo, importante. Lo que pasa es que, claro, es una vía nueva y entonces hay que trabajarla de forma cuidadosa, vuelvo a repetir, por parte de las instituciones. Hay que informar muy bien a los ciudadanos en qué consiste la iniciativa y qué tipo de propuestas se pueden presentar o tienen más posibilidades de avanzar, y luego además también necesita un recorrido y necesita ir tomando terreno la propia iniciativa poco a poco. Y desde las instituciones europeas, ¿qué temas se prevén que pueden ser los principales que pueden ser presentados o los primeros que pueden ser presentados? Bueno, es que son muy variados. He dicho antes, pues por ejemplo, el ámbito de las organizaciones que trabajan por los temas de discapacidad, los temas, por ejemplo, que tienen que ver con política social. Luego va a haber también temas relacionados pues con visibilidad pues de distintas, a lo mejor, ciudades o para que se pueda realmente destacar algunas ciudades, algunos ayuntamientos, algunas redes y tengan un mayor poder, digamos, de visibilidad a nivel Unión Europea. Y luego, bueno, sí que hay ahí un tema que se está debatiendo y es que los lobbies, pues bueno, lleven a cabo pues unas peticiones transparentes, etcétera, pero con cuidado, porque si no, el poder a veces de los lobbies o de determinados sectores sociales o políticos o culturales europeos tampoco puede desvirtuar realmente lo que es la iniciativa, lo que significa la iniciativa y sobre todo qué tiene que conseguir la iniciativa, que son aumentar la democracia en la Unión Europea, darle un movimiento, más que aumentarla, darle un movimiento diferente, refrescar la democracia, unir a ciudadanos de los distintos Estados miembros y luego, por supuesto, que sean iniciativas que tengan un color realmente social, ciudadano y siempre, siempre de acuerdo con los valores de la Unión Europea. Para hablarnos de Iniciativa Ciudadana Europea estuvo con nosotros Susana del Río, miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea y coordinadora del programa Consultas Europeas a la Ciudadanía en España. Susana, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. We know. Para acabar el programa de hoy, charlamos con Ignacio Sánchez Amor, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos en la Asamblea de Extremadura. Ignacio, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Pues, Ignacio, queremos conocer tu opinión sobre el proyecto de Iniciativa Europea Ciudadana. Yo no soy el más entusiasta de la Iniciativa Ciudadana Europea. Yo creo que es verdad que es un sistema de democracia semidirecta que existe en otros sistemas. Por ejemplo, es el equivalente a la Iniciativa Popular en Extremadura o en España. Es decir, unas personas recaban un número de firmas y plantean a los parlamentos la adopción de una ley. Eso mismo trasladado al esquema europeo sería la Iniciativa Ciudadana Europea. En el caso de la iniciativa no se puede plantear directamente ante el Parlamento, sino ante la Comisión. Pero en esencia es lo mismo. Un número de ciudadanos, en este caso 1 millón, proponen a la Unión Europea que apruebe un texto legislativo. Yo creo que en un momento todavía de debilidad y de escasa legitimación del Parlamento Europeo, que no es muy conocido, que la gente no acaba de saber cómo funciona la Unión Europea, que no acaba de estar asentado en la mente de los europeos como un espacio político como parecido a los parlamentos nacionales, creo que la introducción de una iniciativa de este tipo puede tener riesgos, y los riesgos que puede tener es que sea utilizada sobre todo por los euroescépticos, que son movimientos mucho más movilizados, mucho más capaces de adquirir volumen y de hacer propaganda y hacer propuestas populistas, que un ejercicio sensato que tardará muchos años en llegar. Por tanto, yo creo que quizás es un instrumento prematuro en un momento en que el Parlamento Europeo todavía no está bien asentado en sus recientes poderes de codecisión. Creo que esos riesgos de una cierta helvetización, en el peor sentido de la palabra, es decir, una situación en la que, por ejemplo, en un referéndum se decide que las personas musulmanas no pueden tener mezquitas o minaretes, esa locura se ha aprobado en un referéndum. Esa locura se ha aprobado en la cuna de los derechos, que es Europa. Se ha aprobado en la cuna de la Ilustración y en la cuna del respeto a la libertad de pensamiento religiosa. Pero eso se ha aprobado en un referéndum, ¿eh? Por lo tanto, este tipo de iniciativas hay que tener mucho cuidado cómo se lanzan, porque pueden ser utilizadas sobre todo precisamente por personas que quieran poner en dificultades a la Unión Europea. Hay un trámite en la legislación europea en la que la Comisión puede negarse a tramitarlo, pero cuando un grupo ha recogido 1 millón de firmas en varios países y la Comisión Europea le dice que ni siquiera lo discute, al final la impresión que se tiene es que la Unión Europea no es una unión democrática y está rechazando una cosa que le proponen 1 millón de personas. Por tanto, se acepte o no se acepte, me parece que algunos grupos pueden crear bastantes dificultades. Y en su opinión, para buscar la voz de los europeos o del pueblo, que es en realidad lo que pretende este proyecto, ¿qué alternativas entonces podrían existir? Pues la iniciativa que hay en todos los sistemas políticos, que es que uno elige a sus representantes y cuando elige a sus representantes, esos representantes hacen las leyes. La iniciativa popular legislativa en España se ha utilizado muy poco, poquísimo, y nadie puede pensar que por eso España no va a ser una democracia, ¿verdad? Porque tenemos representantes que son los que hacen las leyes, que son los diputados, a los que podemos cambiar y quitar cada 4 años. Por tanto, no hagamos de la iniciativa ciudadana europea una especie de prueba del 9 de la democracia en Europa, porque hay muchos sistemas democráticos. El sistema representativo que se basa en parlamentos es el que parece la fase más avanzada de la democracia moderna, y yo creo que los ciudadanos tienen que sentirse representados por las personas que les representan, a las que pueden poner y quitar las elecciones. Y aunque pueda tener sistemas complementarios, nunca debe perderse que la esencia de nuestro sistema de representación, no solamente en Europa, sino en todos los países, es un sistema de democracia representativa, en la cual nosotros elegimos representantes, esos representantes tienen, entre otras funciones, la función de legislar. Pero recuérdanos, Ignacio, exactamente esta iniciativa, ¿está aprobada, no está aprobada? ¿Qué procesos se encuentra? Pues está en fase de aprobación. Hay un documento que es una propuesta de la Comisión y que tiene que ir al Parlamento y al Consejo para su debate por un procedimiento de codecisión. Pero sí ya hay una propuesta de la Comisión Europea que está ya publicada. Por tanto, está en fase de redacción, pero ya sí contamos con una propuesta escrita, una propuesta de reglamento que está aprobada recientemente, en marzo, si no me equivoco, de 2010. Y desde Bruselas, ¿cuál es el sentimiento que se tiene hacia esta iniciativa? ¿Tú cuando has ido a Bruselas, qué has encontrado? Bueno, pues he visto gente muy entusiasta y gente más bien reticente, como yo. Ahí hay posiciones divergentes. Yo creo que la mayoría de los grupos están a favor, pero dentro de los propios grupos yo he podido palpar en algún debate, que estas mismas dudas que yo tengo las tienen también muchos europeos que ven también los peligros de la iniciativa. en cualquier caso parece evidente que va a salir más o menos tal y como está diseñada ahora. Sí, también podemos decir que es una iniciativa que, dependiendo del grupo de la ideología en el Parlamento, tiene mayor o menor apoyo, ¿o no? No, no lo he percibido. No he percibido que haya mucho debate ideológico alrededor de la iniciativa ciudadana. Yo creo que esto debería preocupar a cualquier europeísta que examine los riesgos y haga un balance de riesgos y ventajas. Pero no me parece que haya un debate ideológico, por lo menos en este momento, demasiado claro, de decir, oye, es una iniciativa apoyada por la izquierda o rechazada por la izquierda. No, no. Yo creo que por el momento no, esa alineación no existe. No sé cuándo llegue al Parlamento cómo se va a ir, en fin, cómo se va a ir alineando los grupos, ¿no? Pero por el momento no lo parece. Pues estuvo con nosotros Ignacio Sánchez Amor, presidente de la Comisión de Asuntos Europeos en la Asamblea de Extremadura. Ignacio, muchas gracias. Gracias. Aucun Boeing sur mon transit, aucun bateau sous mon transat. Je cherche en vain la portée exacte, je cherche en vain le mot exit. Je chante pour les transistors ce récit de l'étrange histoire de tes amours transitoires, de belles au bois dormant qui dort. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de mon amour. Tu sais, ces photos de l'Asie que j'ai prise à 200 hasards. Maintenant que tu n'es pas là, leurs couleurs vives ont pâli. J'ai cru entendre les hélices d'un quadrimoteur, mais hélas, c'est un ventilateur qui passe au ciel du poste de police. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème des grains de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains de m'égarer, et je sème du grain de pavots sur les pavés de l'amour. Je t'aime et je crains. Pues aquí termina nuestro programa de hoy. Te espero en la próxima ocasión. No me falles. Avientot, ate brev, see you. Hasta la próxima. Tú eres Europa. Un proyecto de la Consejería de los Jóvenes y del Deporte de la Junta de Extremadura, de Reine, la Red Extremeña de Información Europea y de la Fundación Ciudadanía. Straight over it, hit the rocks and get blown to bits. Only to